que se suba, lo agarro de los bigotes y suba el gato. ¿Cómo está, Angelo? Compa. ¿Viste cuando lo casotea del cogote? Cuando lo casotea el cogote, porque se te escapa para el patio, bueno, así me acaba de hacer Angelita, mamá. Totalmente. Sí, total. Así que nada de risa y cuéntenos. Cuéntenos. Ahí está. Y el cachetazo. Bueno, les cuento. Estuvimos, como decíamos ya, en Fadiunk. Hablamos con Emiliano Díez, que nos hablaba sobre la actualidad paritaria de este sindicato. Y escuchemos tal vez un par de cosas más también que escapan al tema de la paritaria. A ver. Emiliano Díez, secretario general de Fadiunk, gremio base de la CONADE histórica. Bueno, se viene un nuevo marco paritario, arranca un nuevo marco paritario, contanos las novedades. En principio estamos con una dinámica más a corto plazo. Tenemos una propuesta salarial solo para el mes de septiembre. Hay que recordar que en agosto recibimos un 11% y en líneas generales medio que venimos empatándole o quedando cerca de la inflación, dependiendo de cuánto salga el día 14, que se va a conocer la inflación de agosto. Para el mes de septiembre han ofrecido 10% y hay una discusión porque también se acordó el salario de referencia a nivel nacional para la docencia, y si eso se incrementara significaría un 21%. Hay que recordar que nosotros no recibimos el bono de 60.000 en dos cuotas, en parte porque se estaba discutiendo esta modificación del salario mínimo para la docencia a nivel nacional. Este va a recibir un incremento del alrededor del 21% y el FONIT de un 32%. Esos son los elementos que tenemos que analizar en una asamblea que vamos a tener esta tarde, y en colectivo vamos a tener el día de mañana un congreso de CONADE histórica, en donde 100 congresales resolveremos la aceptación o el rechazo de la propuesta. De todas maneras, el miércoles pasado en plenario de Secretaría General se resolvió una jornada nacional de lucha en defensa de la educación, la salud y la ciencia para el día 14, para el día jueves 14 de septiembre. En el marco local estamos convocando a una radio abierta en el comedor universitario este jueves al mediodía, a las 13 horas, para poder discutir, analizar y tener una circulación de la palabra en torno a la situación de amenaza que viene recibiendo tanto la educación como la ciencia por parte estatal. Bueno, recordemos, creo que está alrededor de 200.000 es el piso que negoció, no sé si es Etera, creo que fue, bueno, en base a eso, ¿qué tipo de expectativas o qué respuesta creen que les puede dar la rectoría a nivel más? Siempre hablamos a nivel provincial, pero esto es a nivel nacional. Sí, en principio hay una deuda, en particular con el FONIT, que si bien se viene pagando mes a mes a nivel local, en la última reunión del Consejo Superior dijeron que si no giraban los fondos iba a ser muy difícil que pudieran mantener el pago mensual de este adicional, y la verdad que nos preocupa. Por parte del Ministerio de Educación a nivel nacional dijeron que sí, que estaban en curso, que ya estaban las partidas asignadas, pero la plata no había salido. La situación más crítica la estaba viviendo la UBA, que no les estaban pagando porque no habían recibido los fondos. Así que en principio estamos con la expectativa de que es una ventana ahí delicada entre la que manden los fondos desde Nación, de que si no llegaron los fondos a nivel local decidan mantener el pago, pero en líneas generales ha venido cumpliéndose. Hay que tener en cuenta que significaría un aumento en septiembre y eso también puede impactar en el monto. Y como para recordar qué es la lucha, el marco de lucha que ustedes han tenido todos estos meses, ¿qué pasó con esos días que se les descontó por parte, de manera arbitraria, por parte de la rectoría, ahora sí, de la UNC? Bueno, ese es un reclamo latente y vigente. En parte, no solo fueron los paros nacionales que se dieron a principio de año los que fueron descontados, sino que también se descontaron el paro que se hizo en solidaridad con Jujuy y el paro convocado por la CTA Autónoma. Por lo tanto, estamos en un reclamo bastante tenso con las autoridades de la universidad respecto a ese aspecto y insistimos que ahora se siente y se nota más la necesidad de tener herramientas claras y contundentes para enfrentar ataques que tenga la universidad y apelamos a que revisen esta postura y que desistan con esta medida de descontar los días de paro que, hay que aclarar, ha sido casi direccionada al sector preuniversitario en especial. En las facultades prácticamente no han descontado. Entonces, insistimos con que esto se revea porque es la única universidad que está haciendo descuentos a nivel nacional. Las demás universidades no hablan de este tema, no tienen este tema en agenda, así que esperamos que revisen esta postura. Bueno, una cosa más, capaz que vamos a ir saltando de un lado para otro. Este miércoles se va a hacer una convocatoria por parte de la Asamblea del Agua de las Heras, que ustedes le han facilitado el espacio en base a qué, qué es lo que se invita, qué es lo que se va a hablar. Bueno, honestamente la iniciativa ha sido dirigida principalmente por la Asamblea del Agua Pura de Las Heras y por delegadas que participan, delegadas de FADEUM que participan en esa asamblea, pero la verdad es que nosotros hemos estado acompañando, hemos sido sede de reuniones coordinadoras para apoyo a Jujuy, hemos estado en las distintas manifestaciones que se hicieron en la rotonda del avión, en el acto que se hizo en frente a la legislatura, en la marcha que se hizo en la Casa de Gobierno. La verdad que para nosotros es un camino de ejemplo el que ha tenido el pueblo de Jujuy de organizarse, de salir a reclamar y tenemos que rodearlo de solidaridad. Apelamos por el desprocesamiento de todos los compañeros y compañeras que están en este momento en una situación muy complicada y que hay que derrotar estas acciones reaccionarias en la calle con unidad y por lo tanto vamos a claramente ser sede de este encuentro de recepción de los compañeros que vienen del Malón de la Paz y en líneas generales esperamos que salga alguna convocatoria en unidad y con contundencia para darle un apoyo, un respaldo nacional a este reclamo que lamentablemente no está teniendo respuesta en Buenos Aires. ¿Y a qué hora sería aquí en la sede, que es en la calle de la Madrid, al 7:25, la Madrid 7:25? 7:25 y sería desde las 18:30 hasta las 20, 20:30 que estaríamos acá reunidos para coordinar y pensar las acciones. Bueno, creo que no se me escapa nada. No sé si hay algo que sea importante que se transmita, que se deba conocer para que, bueno, para cerrar la nota, sino agradecerte. Fundamentalmente, nosotros tenemos reclamos latentes a nivel local, pero creemos que el contexto en el que estamos transitando, una situación de ataque a la educación pública y a la ciencia, nos llaman a reflexionar y a tejer las más profundas redes de unidad en defensa de la educación y por una educación que queremos. Nosotros queremos una educación pública, gratuita, laica, democrática, con perspectiva de género, sin violencias, al servicio del pueblo. Y por eso tenemos que lograr la mayor unidad para conquistarla. Bueno, muchas gracias, Mileno. Muchas gracias a ustedes por estar siempre. Bueno, ahí estábamos, compañeros. Ahí estaba la nota con Emiliano Díez, secretario general de FADEUNC. Bueno, interesante. Sí, tal cual. Y como esta situación que se quiere particularmente llevar al ámbito provincial, una paritaria que no tiene injerencia a la provincia, y bueno, que María Esther Sánchez, que es la directora de la UNC, hace estas situaciones de descuento de manera arbitraria y sin ningún fundamento, escapándose incluso a la misma constitución, ¿no? Y queriendo traer acá al ámbito provincial, al ámbito político y eleccionario provincial, esta situación de este gremio, de este sindicato. Así que bueno, ahí vamos a estar atentos y atentas a ver qué es lo que pasa. Hay otros gremios también que están entrando en estas discusiones de paritarias. Bueno, que repito, como dije más temprano, vamos a ir viendo y anoticiándonos de cómo avanza. Excelente, compañero, como siempre. Bueno, un abrazo. Bueno. Repito los felices días de la educación a todos. Abrazo grande. Muchas Abrazo grande. gracias. Bueno, teníamos nuestro compañero Ángel Basile con esta cobertura que hacíamos sobre este, bueno, arranque de negociación paritaria en Fadium, ¿no?